Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estás al aire. Buenas noches, molestándole, María Clara Olivo a sus órdenes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues aquí molestando. Díganos, ¿en qué podemos servirte? Mire, más que nada, me está llegando otro citatorio, carta, no sé, de recuperación crediticia de México SC. Ajá. Sí, en primera, este despacho, tengo ya un mes con ellos, tratando, sí, y diciéndoles más que nada que por el momento pues yo no tengo dinero, pero no me niego a pagar. Claro. En cuanto yo tenga, pues liquido mi cuenta. ¿Sí? Por supuesto. ¿Con quién es la deuda originalmente? Mire, fue con Credinómina Banorte. Ah, es con Banorte, perfectamente. ¿Cuánto es lo que le debías a Banorte cuando dejaste de pagar? Yo les debía 17,000 pesos. Ah, es muy poquito, no hay riesgo real de demanda. ¿Cómo te tratan estos señores del despacho? ¿Qué es lo que te dicen? Groseramente, me dicen que soy una muerta de hambre, que me voy a pedir limosna, que ya me van a empezar a... O sea, ya amenazas, ya Muy subidas de tono. Groserías, majaderías. Sí, no, se ve en un bu terrible estos señores. Pues qué mal que se comporten así, pero mira, no pasa nada. Les contestas el teléfono, te llaman a tu casa, ¿dónde te están llamando? Me llaman a mi casa, me llaman a las referencias, me llaman al trabajo, me llaman a mi celular. A donde sea te andan buscando. Son unos majaderos, más que nada. Bueno, aquí la ventaja es que no te pueden hacer nada, ¿no? Más, ni el mismo banco, porque la deuda que tienes es muy bajita, nunca te van a demandar por esa cantidad. Era más alta, lo que pasa es que... originalmente, donde yo trabajo, nos pagaban en Banorte. Claro. ¿Sí? Era una deuda de más de 32,000 pesos. Ok. Nos cambian de banco, trato de negociarlo. El banco al que nos cambiaron no me prestó todo el dinero para liquidarlo. Ajá. Liquidé una parte. De hecho, pues, digo, la mitad, más de la mitad, ¿no? Se liquidó. Okay. Sí, correcto. Y a través de un despacho también, del cual no tengo queja. La queja es del dichoso Recremex. Ellos son los que te están molestando frecuentemente. De hecho, ya vinieron al domicilio y me dicen aquí en esta carta, en base a lo anterior, entendemos que si no paga es porque siguen su postura de negativa de pago. Por lo tanto, podemos realizar acciones para ejecutar de inmediato la recuperación de su deuda total por 22,202.86 en su domicilio registrado en el contrato que usted firmó para solicitar el crédito, además de haber confirmado su domicilio actual a través de nuestros procesos internos de ubicación y visitas de campo que hemos enviado para ratificar los datos. Ay, con estos despachos. Bueno, no te preocupes. Es normal que utilicen este tipo de términos rebuscados y palabras legaloides para que el deudor pues se intimide, ¿no? Pero a grosso modo lo que te dicen ahí es que pues, te van a requerir el pago. Más allá no pueden ir, no pueden demandarte. Lo que pasa es que han venido al domicilio. Sí, o sea, pueden ir, claro, y requerirte el pago, pero hasta ahí llegan. Más allá, o sea, embargarte o algo que pudiera causarte algún problema más serio, no pueden hacer. Por supuesto, al ser un despacho de cobranza, están en su derecho, entre comillas, a visitar al deudor para requerirle el pago, pero siempre de forma respetuosa. Lo que tienes que hacer tú es, si ellos se portan de una manera grosera, simplemente ignorarlos, meterte a tu casa, en la Conducef, va a bajar de manera importante este acoso, ¿ok? Más que nada que son groseros, prosaicos, sí, no, vulgares, sí, corrientes. Los conocemos, digo, y si yo me pongo en el mismo plan, pues yo también puedo ser lo peor, ¿verdad? Claro. También puedo usar un lenguaje que ellos usan. Pero pues nunca vamos a llegar a nada. No. En este caso también, lo ideal es que no te enganches. Ajá. Si comienzan de groseros, de pelados, son unos pelafustanes estos señores, les cuelgas. Y si vuelven a llamar, les vuelves a colgar. Y si vuelven a llamar, dejas la bocina así solita, los dejas hablando y verás cómo... son como estos animalitos latosos que muerden los muebles. Si les das unos periodicazos, entienden. Ajá. Porque si uno se pone a discutir con el perrito, pues nunca le va a entender, ¿verdad? A ese nivel los tenemos que tratar. Es triste. Pero cierto, a ese nivel literal hay que tratarlos. Les das un par de periodicazos, como no contestándoles sus llamadas o dejándolos con la bocina. Y como ellos lo menos que tienen es tiempo, hay que ver sus debilidades también. Ellos lo menos que tienen es tiempo porque tienen que cumplir ciertas metas todos los días. La presión que traen encima estos señores es muy grande. Uh-huh. Si no cumplen estas metas, su chamba está en riesgo, los corren. Entonces no tienen mucho tiempo que perder con una persona a la que le llaman y los deja con la bocina por ahí abandonada un rato, o tratan de ser groseros y cuelga la persona. Lo van a insistir los primeros días, se van a poner a llamar y llamar. Pero después de que vean que tampoco funciona, van a dejar de hacerlo. Desafortunadamente son las únicas medidas que funcionan. La Conducef también, después de unas 3 semanas, verás que va a funcionar, va a bajar bastante el acoso. Pero mientras tanto es el consejo, no te enganches, no les discutas. Si se ponen de groseros, cuelgas. o les dejas la bocina ya abandonada un rato. Y si van, muéstrate muy segura, muy firme. Te voy a dar un número telefónico de emergencia directo con nosotros. ¿Tienes dónde apuntar? A ver, un momento. Tarito, dame la pluma rápido. Corre, corre, porque el programa se nos va. Rápido, que estoy al aire. A ver, ¿a dónde llamo? Ah, mira, ¿estás aquí en la Ciudad de México? Sí. Perfecto, entonces es el 55-044-55. 044-55. 3119. 3119 96 00 96 00 96 es 55 31 19 96 96 00. Efectivamente, esa es una de nuestras líneas de emergencia. Si van y se te ponen pesados, nos llamas ese número, un asesor de nuestra área jurídica te va a contestar. Y a él pondrá en su lugar al sujeto, no te preocupes, verás cómo se va a ir, pero corriendo. Ya. ¿Sí? Okay. Le dices, ¿sabes qué? Le voy a llamar a mis abogados de defensa del deudor, espérame tantito. Con toda la seguridad del mundo nos llamas, te contestamos, y mira, quieren hablar contigo, y verás cómo, mira, no duran ahí. Yo creo que de 10 veces que nos llaman, una vez logramos que el cobrador nos conteste. Todas las demás nos dicen, no, ¿sabes qué? Se dio media vuelta y se fue, porque cuando la ven en serio, mejor se retiran. Y ya que vean que estás segura, que estás asesorada por nosotros, verás cómo ya le van a bajar también bastantes rayitas al ACOS, ¿ok? Ok, perfecto. De hecho, bueno, tengo un amigo que es abogado y me lo dijo también. Perfecto. No te van a hacer nada. Dice, pero pon tus quejas. Sí, sí, importante, no te dejes. ¿Vale? Ah, ok, perfecto. Sí, bueno. Porque le digo, con los otros despachos yo no tengo problemas, ya solucioné uno. Sí, claro, es que todos estos tipos son muy pelafustanes, se sienten la mamá de los pollitos y en realidad son unas gallinas. Tu único despacho, y aparte me han dicho que Banorte es el banco que más quejas tiene. No, fíjate que no es Bancomer. Bancomer es el que más quejas tiene en ese sentido. Porque... Bancomer lo alucino, ¿eh? Yo no quiero saber nada de Bancomer. De hecho, de Banorte me pasaron a Bancomer. Yo estaba trabajando también con Banorte y no tenía problemas de ninguna especie. Me pasan a Bancomer y todo se vino abajo y me quedé en la ruina. Santo Dios, qué mal plan, ¿eh? Es que son, híjole, si no sabemos andar con cuidado con ellos, se ponen en un plan. Yo digo que alucino Bancomer. Pero bueno, no te preocupes, estamos a tus órdenes aquí. Cualquier cosa nos avisas, ¿vale? Ah, ok, perfecto. Bueno. Estoy poniendo entonces mi queja en la Conducef. Por favor, síguela así durante unas 3 semanas diario, todos los días. Macheteale duro por ese lado. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? Bueno. Sí, muchas gracias. Un placer, cuídate, hasta luego.